cariño extrañarás. Cuando te fuiste, tú me dejaste un gran dolor, y poco a poco de tu cariño me olvidé. Migajas de amor me diste tan solo, migajas, y yo que siempre esperaba mucho de ti. Y yo como un triste perro traste tus pasos, me tuve que conformar con un poco de ti y una migaja de amor. Con un triste perro traste.